Buen día a todos. Quisiera realizar algunas consideraciones. Voy a pedir disculpas por leer, pero son muchos puntos y temo olvidarme de alguno. Hay 5 minutos. Sí, tenía dividido el marco con Nicolás Zanotti, que tuvo que salir urgente por un tema laboral. No es posible. Tenés 5 minutos para tu exposición. Perfecto. Quisiera realizar las consideraciones siguientes. No voy a tocar el tema del artículo 5 al 10 porque lo han retirado y lo celebro. Para empezar, quisiera decir que los aumentos que estipulan en un 49% municipal y hasta un 60% demos no guardan relación con el 33% de inflación que ustedes y el gobierno nacional que ustedes citan prevén. Nos encontramos ante una vacuna base impositiva tarifaria de índole regresiva, donde se castiga en mayor medida a las categorías más inferiores del bono tributo por sobre las superiores, destacando aparte el gasto en el que se incurren por presentar declaraciones juradas. Hablan de multa para la no presentación de las declaraciones, pero no estipulan plazo o fechas límites. En cuanto a la renovación de la habilitación anual, no discuto el fin porque está puesto en la tarifaria hace mucho tiempo y localidades vecinas la implementan. Lo que sí me llama la atención son los montos. Estuve viendo la tarifaria de La Falda y La Falda cobra una renovación anual a todos los comercios de 960 pesos, iguales para todos. Si los concejales quieren, puedo pasarles la tarifaria de La Falda, no hay ningún problema. A los únicos que les cobran distinto es a los profesionales, que no pagan tasa por comercio mensual y se les cobra 3.700 pesos anual de la renovación anual. Esta es a la que me refiero. Aquí estamos arrancando desde 5.000 un comercio y hasta 62.000 un supermercado. Las diferencias son grandes. Les pido sobre todo a los concejales oficialistas que se detengan a rever la legislación de las localidades vecinas. No entiendo cómo beneficia esta tarifaria a los contribuyentes cumplidores, porque parece que a los que pagan y sostienen, que están dentro del 30% o 25% a escaso que pagan los impuestos, hay que sumarles más. En cuanto a la regulación del espacio público, en el caso de los bares, aplican un canon fuera de temporada. Los pocos que sobrevivieron sin fundirse, por lo menos fuera de temporada, revean el artículo y quítenlo. En cuanto al fondo de turismo del 15%, habla sobre el total del cedulón y no sobre la tasa. Y en ningún artículo dispone la cuenta específica para fondos, la partida específica para control y el modo de rendición. Y en el artículo 108 le confiere al intendente el uso del mismo, según le crea conveniente, entiendo una facultad extraordinaria, que si han quitado el artículo 5 a 10, hay muchos dentro de la tarifaria que al final le confiere una potestad, ya sea el intendente municipal o el presidente Lemos. Les pido que lo revisen uno por uno. En cuanto a los sueldos, y perdón que toque este tema porque es sensible, no veo aras de gestos políticos. Considerando, y no voy a objetar lo que gane un intendente, pero sí voy a objetar lo que gane un subsecretario, que estaría ganando por encima de un secretario de gobierno con las responsabilidades que tiene un secretario de gobierno, sin contar que desde ya arrancaríamos más o menos de 200.000 pesos un sueldo del intendente y de 100.000 pesos el sueldo de un subsecretario, mientras que el sueldo del secretario de gobierno es de 96.000, considerando que el secretario de gobierno tiene las responsabilidades que tiene cuando refrenda. No entiendo cómo calcularon las dietas. No hablemos de los gastos de representación y demás que se consideran para el juez de faltas, el cual siempre estuvo contratado y se le inhabilitaba el título. No tenía gasto de representación, si no me equivoco. ¿Qué pasa cuando veo los sueldos? O todos ganan parecido al intendente o son todos intendentes, porque el grado de responsabilidad no es la misma. Y en base a eso se calculan. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está el esfuerzo? Porque son momentos históricos para dar ejemplos. El 15% de turismo que exigen en todos los cedulones, que se exigen un minuto, siempre, un minuto, ni Gracias, ya termino. No lo pagan ustedes. Los 1.250 pesos de base del monotributista tampoco, el 2% de bomberos tampoco. ¿Con qué cara van a mirar a los becarios de los monotributistas con estos sueldos? El AEMA. Gracias. ¿Cuál es el criterio para aplicar en la AEMA hasta el 60% de aumento, casi 12 puntos más que la tasa municipal? ¿Cuál es el criterio para llevar esto adelante cuando todavía estamos esperando los balances de 2 años? El artículo 51 de la EMOS habla de que el coeficiente de interés es del 3% y que puede ser modificado por el presidente a través de una resolución. ¿Nos hemos vuelto locos? Otra agregación de facultades. Por favor, revean artículo por artículo. El 3% de la tasa de interés que se aplica y el 2,5% de la tasa judicial. Bien bonito. Por favor, piensen bien lo que van a votar. Piensen cada punto que va en contra del 8102, por favor. No asuman semejante costo político. No merecen asumir semejante costo político. Gracias. Gracias, Anita.